¿Cómo le va, caballero? ¡Ya, ya! ¿Quieres callarte? Quédese tranquilo. Ladra, pero no muerde. ¡Adelante! ¡Adelante! Buenos días. ¿Está buscando una posada, padre? Ha llegado al lugar indicado. Aquí lo atenderemos muy bien. Yo soy el padre Busoni. Vengo de Italia. Ah, padre. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Gaspar Caderuz. Yo soy de Marsella. ¿Marsella? ¿Ha conocido usted en 1814 a un joven llamado Edmundo Dantes? Que si lo he conocido. Pobre Edmundo. Era un buen amigo mío. La verdad es que yo quería a ese pobre muchacho, más allá que en un momento le envidié su dicha. Pero lamento su mala suerte. Mala suerte, sí. Lo encontré perdido en el mar. Murió desesperado. Cuando fui a darle el alivio de la religión en sus últimos momentos, me juró que no sabía el porqué de su encierro. Me rogó que lo descubriera, para limpiar su nombre. Lamentablemente, yo... Mire...